aleación, proceso industrial en el que se mezcla el metal en estado líquido con uno o varios elementos similares o no metálicos. Noticias, historia, entrevistas y sobre todo, buena música. El mejor rock y metal del planeta de todas las formas, colores y épocas. Todo esto y más en Aleación Maestra. Empezamos. Ecuador y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta tu aleación maestra aquí por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Nos sintonizan a nivel nacional, escuchándonos en la 940 kilohercios de amplitud modulada, o si no lo pueden hacer a nivel mundial digitando el www.casadelacultura.gov.es. Buenas noches, público, gente, toda esa gente rockera y metalera que nos está escuchando en vivo. Estamos al aire, digiten www.casadelacultura.gov.es para que nos escuchen en online, o si no, 940 AM, los que aún tienen el radio con AM, por favor, escúchenos. Sí, cualquier cosita, cualquier saludo, sugerencia, comentario, crítica constructiva, destructiva, al 2220966. Hoy es el aniversario 0.5 de Aleación Maestra, así es que estamos aquí festejando. Ajá. ¡Vaya ahí! Cumplimos 6 meses al aire. Muchas gracias a todas las bandas que han venido acá y a toda la gente que nos ha escuchado. Pues esperamos seguir contando con su amable sintonía y hacer de toda esta política radial una realidad por el movimiento rockero ecuatoriano. Comenzamos de una, ¿con qué tenemos? ¿Qué comenzamos? ¿Con Parca? Vamos con una canción de Parca ahí. Una banda que estuvo. Sí, esta fue la primera banda con la que estrenamos el programa el 5 de diciembre del 2013. Vaya ahí. Escuchamos Santa Muerte. Que suene. We'll be right back. escuchando Aleación Maestra. Bueno, continuamos en Aleación Maestra, estamos al aire aquí, jueves, no te agüeves a escucharnos, estamos rock y metal a full, el aniversario 0.5, no se olviden, llámenos, escríbanos, mándenos un regalito, alguna huevada. Aunque sea un virus por email. Oigan, vamos con el segmento de las fechas inmortales, pues, loco. Vamos, entonces, empiézale. ¿Comienzas tú o comienzo yo? Comienza vos. Ya, de una. El 30 de mayo, les informamos a toda la gente que nos escucha, el 30 de mayo de 1955, nace Topper Heaton, baterista de inglés de The Clash. Te toca. En el 58, nace Mari Fredriksson, que es cantante sueca y compositora de Roxette. En 1964, nace Tom Morello, guitarrista gringo de la banda Rage Against the Machine y Audioslave. En 1991, 30 de mayo, se estrena el videoclip These Are the Days of Your Lives de Queen, en el último video que hizo Freddie Mercury para la banda antes de que se muera. Claro, en este video me cuentan que ya se le ve visiblemente enfermo de el VIH, SIDA, enfermedad que lo mató, pues, ¿no? Y ahora sí vamos con un tema, pues, de Rage Against the Machine para festejar el cumpleaños de Tom Morello. ¿Qué te parece? Vamos ahí, entonces escuchamos el tema de Rage Against the Machine. The song is called A Bullet in Your Head. Yeah, so get with this. Let's go straight from ice. So serene on the screen, it was mesmerized. lines. You bow it down to the flag. You got the world ahead. Am I standing in line? Am I believing the lies? I'm bowing down to the flag. I got a bullet in my hand. Escuchábamos a Rage Against the Machine con el tema Bullet in Your Fucking Head, y celebrando el cumpleaños, ya que el 30 de mayo cumplía años Tom Morello, cumplía 50 años, güey. Habla serio, cincuentón, está de medio siglo de Tom Morello. Bueno, cuéntanos, José, ¿qué pasó el 31 de mayo, profesor? Mientras que el 31 de mayo de 1948 nace John Bonham, baterista inglés de Led Zeppelin, que murió en el 81 en un accidente de espectáculos automovilísticos en la Johnny, en Estados Unidos. En la Johnny mismo murió. En 1964 nace Scotty Hill, guitarrista gringo de Skid Row. Y mientras que en 1980 nace Andrew Harley, que es baterista gringo de Fall Out Boy. Y en el 92 muere Iosu Expósito, vocalista ibérico de la banda española Escorbuto. Esta banda Escorbuto es para los punqueros, es, ve, como Diosito. Así como Bob Marley para los de reggae. Simón. Oye, y pongamos algo de Led Zeppelin. Tú presenta la canción. Entonces vamos con la canción de Led Zeppelin, Wolata Rossi. I'm gonna give you Bueno, también Indigno fue una de las bandas que estuvieron, la segunda banda que estuvo aquí en la Lesión Maestra, así es que vamos con un tema de ellos, con mucho poder. ¡Dale! Maestra. Ya pues, gente rockera, metalera que nos está escuchando ahorita en 940 AM o en www.casadelacultura.gov.es. Entonces vamos ahí con la parte de los saludos. La parte social de Aleación Maestra, donde mandamos saludos a las personas que nos conocen. Sí. Y de paso ahí también háganse ver ustedes, ahí estamos conectados en el Facebook, en Aleación Maestra, y también en el Internet, escúchenos. Háganos sus sugerencias. Un saludo de lo que tú decías, un saludo para Wellington Moposito, que nos está escuchando también. Para la Gaby Morales, para Calix Tinoco, que nos está escuchando la también. Calix Tinoco. De una. Para toda la gente, esta people, Pablo Cisneros, nos está escuchando un montón de personas en el vía online, digitando el www.casadelacultura.gov.es. Bueno, esta noche estamos ahora con invitados especiales por el 0.5 aniversario de Aleación Maestra. Y estamos acá con mi primo Alex Godoy, quien nos va a decir un saludito ahí, por ahí algo que quiera comentar. Bueno, gracias por la invitación, quien es todo esto, gracias Brigo. Bueno, un saludo aquí primeramente a Vanessa y a Carla de la UTE, que anda siempre. Nos están escuchando, primera vez que escuchan ahora. Claro, ya están ahí mandando unos mensajes, que está súper pleno el programa. Bacano. Sí, otra tarde. Oye, gracias, en serio. Chévere. Full guapas, por si acaso, full guapas. Pero presentarás. Cuando quieran ahí. Bueno, los numeritos. Bacano, Alex, muchas gracias por tu saludo. Vamos con el contenido del resto del programa, pues, loco. Vamos, ¿qué pasó el 1 de junio, Lati? Mientras que el 1 de junio les cuento que en 1947 nace Ron Wood, que es guitarrista inglés de los Rolling Stones. Yeah. En 1959 nace Alan Wilder, teclista inglés de Depeche Mode. En 1960 nace Simon Gallagher, que es baterista inglés de la banda The Cure. Y también les cuento que en el 63 nace Mike Joyce, baterista inglés de The Smiths. En 1967, 1 de junio, los Beatles estrenan su disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club. Ajá. Y en 1969, John Lennon y Yoko Ono, su esposa, graban el video Give Peace a Chance. Todo lo que les contamos fue el 1 de junio. Ahora vamos con el 2 de junio. Del 2 de junio, en el 41 nace Charlie Watts, el batuquero inglés de Rolling Stones. Así que los Rolling Stones están con unos 4 o 5 días de fiesta. ¿Qué se mandarán? Allá ellos. Que viva la fiesta de los Rollins, en todo caso. De hecho, ya mismo vamos a poner un temita de los Rolling Stones para festejar este cumpleaños a su baterista Charlie Watts y a su guitarrista Ron Wood. ¿Qué más pasó en el 2 de junio, José? Les cuento que en 1961, 2 de junio es la fecha, y nace Des Cadena, que es guitarrista gringo de la banda Black Flag y principalmente de la banda Misfits. Vaya ahí. Para los que son fanáticos de Misfits, ahí le festejan el cumpleaños a Des Cadena. En 1980 nace Tomasz Grodzki, músico polaco de Behemoth. Es una banda de black metal, ¿no? Eso en cuanto a lo que pasó el 2 de junio. Ahora vamos con el 3 de junio. Pero antes vamos con un poquito de música. Festejémonos algo a los Rolling Stones, loco. De una. ¿Qué canción tienes para de Rolling Stones? Ahí suena. Desde la serie clásica de los 80s, Misión del Deber, suena Pain in Black. O si no, como dirían nuestros panas de Barrio Express. Por cierto, un saludo para Sven y todo su complejo. Para todo su combo. Vaya. Suena Pain in Black de Rolling Stone. Negro, píntame. With flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is glad. I see my red door, I'm a I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No color anymore, I want them to turn black. Regresamos urgentemente al aire ya que se nos acababa la canción de los Stones y ahí estamos al aire, tranquilo, no te preocupes. Ya, ahí te prendí el micrófono. Yo también tengo que sentarme por acá. Esperen un momentito, ya, ahora sí, estamos listos, 20 horas con 35 minutos. Seguimos en Aleación Maestra, aquí por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Nos pueden escuchar sintonizando los 940 kilohercios en amplitud modulada, o si no, el www.casadelacultura.gov.es. Ese es el link. Mientras ustedes nos escuchan, nosotros estamos aquí y vamos ahí. Ajá, y pues, como les decía también, les recomiendo darle like al fanpage antesitos aquí en... Estamos en Facebook, claro, estamos en Facebook. En el Facebook. Facebook, y de ahí ponen ahí, Aleación Maestra, de ahí ya salimos de estos vagos que estamos aquí. Y de una ahí, la jodedera del rock y metal. Vamos ahí. Entonces, la idea era, como te decía, pues, José, que siempre repetimos, nunca nos vamos a cansar de repetir, esto lo hacemos por convicción, porque fuimos parte del movimiento. Somos y seremos parte del movimiento rockero ecuatoriano, apoyando y difundiendo a todas y cada una de las bandas de rock y metal que decidan cruzarnos su material para agendarles su material, su entrevista y todas las cosas de ahí. Entonces, ahora vamos con lo que pasó. Vamos con unas canciones, mejor con Miroda. Y vamos con El Dolor también después. Y vamos con el talento ecuatoriano, las bandas que han venido y han estado aquí en Aleación Maestra, en el programa. Sí, señor, suena Awake de Miroda. Vaya. Thank you. rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Seguimos en Aleación Maestra. Vamos, jueves, no te ahueves. Lo primero que me digo que no hable, lo primero que hable. Que no hable varias palabras. Vamos, vamos, vamos. Pero suavito, suavito, ya. Suavecito. Como una mujer. Oye, cuéntame, por favor, lo que pasó el 3 de junio, brother. Mi cumpleaños, pues. Cumpleaños de mi primo, Alex Godoy. Para empezar, en el 2014 Alex Godoy cumplió 20, ¿cuántos? 21 añitos. Ya. Sí, mayor. Pero vamos con personas más importantes, ¿verdad? No. Dale, dale. A ver, en el 64 nace Kerry King, guitarrista de guitarrista gringo de Slayer. En el 3 de junio de 1968 nace Michael Romeo, que es guitarrista gringo de la banda... ¿De qué banda? A ver, dígame usted. Symphony X. ¿Eh? Y en 1970 nace Peter Tangren, músico sueco de Hypocrisy. En 1973, 3 de junio, nace Tony Gillan, que es músico gringo de la banda Lordi. Oiga, vean nomás ese mensaje que me acaban de mandar, dice... A ver, cuente. Saludos, brother. Qué diferentes y fumables que son los jueves... ¡Váyale! Con ustedes y detrás de esos micrófonos y controles. Vean nomás. Saludos para Locura, José Rendón, primer cantante de Fugitivos. Vaya tocayo, señores. José. Locura. José Rendón, ahí. Todos los saludos y el respeto para usted, profesor. Así mismo es. Oye, mandemos un temita de Slayer, pues, loco, para festejar el cumpleaños de Kerry King. ¿Qué te parece? Mándate Epidemics de Slayer. ¿Lo tienes? Ahí suena Epidemics de Slayer. Vamos, toda esa gente, vamos a mover el bote. Ahí, dale. Escuchando Aleación Maestra. Entonces volvemos, esto es Aleación Maestra, estamos en jueves, no te agüeves, escucha rock and roll y metal. Y vamos a ir, son las 20:48 y estamos escuchando, ¿qué? Estamos escuchando Slayer y el tema Epidemics, desde su álbum del año 86, Raining Blood. ¿Continuamos con las fechas o vamos con material de banda nacional? ¿Qué vamos te parece? Con las fechas, acabemos el segmento. Pues dele entonces, ¿qué pasó el 4 de junio? El 4 de junio de 1953 nace Paul Simpson, que es líder de la banda Simpson, la banda de la cual surgió Bruce Dickinson, que es el cantante actual y el más famoso, por cierto, de la banda de Iron Maiden. Yeah. Bruce Dickinson, saludo para si es que nos está escuchando para ahí, panita. Oigan, y en el 96 Metallica lanzó su álbum Load. es de los discos más criticados de la banda, ¿no? ¿Sí o qué? En realidad, para mí, sinceramente, es el álbum que más me gusta de Metallica. Realmente, yo también. No coincido contigo, pana, pero yo puedo decir que en esta época, justo en esta época del junio del 96, yo me estaba haciendo rockero, pues, por... ¿No ves que estaban promocionando el Anti-Lips, el video, y el cual, pues, ese me sacudió la cabeza? Pues, estábamos, como, dirás. Me hizo entrar en esta realidad del metal y el rock, loco. ¿Sí me cachas? Claro, pues, loco. ¿Sí me copia? Claro que Metallica lanzó todo su... y dejó ahí el poder, así, en toda la juventud y en la generación, claro, que estamos ahora, ¿cachas? Uh-huh. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿También tenías alguna comentario acerca de lo de Metallica, de James Hetfield, que... cansaba? Bueno, en realidad últimamente he visto posteado en Facebook cosas de James Hetfield, que en realidad, bueno, o sea, fuera de la música y todas las notas, ¿no? Uno tiene sus excentricidades, ¿no? Y bueno, o sea, James Hetfield en realidad se dedica a cazar osos. Brother, verás, aquí en Ecuador hay un dicho que dice: déjales, tiene plata, loco. O sea, ni modo ya. Y James, claro, pues, pana. ¿Qué le vas a decir a James Hetfield que no haga nada? O sea, es cuestión del man, pues, lo que es gusto del man. ¿Sí o qué? Claro. Entonces, ya. O sea, ahora, Metallica es Metallica y James Hetfield es James Hetfield. Ajá. Y de hecho se le hizo un especial aquí en Aleación Maestra justo por ocasión del concierto histórico que brindó Metallica aquel 18 de marzo en el Bicentenario. Ya, entonces ahora volviendo a las fechas, entonces te cuento que el 5 de junio de 1952... Un momentito, ¿sabe qué? Usted tiene una banda que nos tiene que presentar antes de irnos a la pausa. Entonces vamos con... Hemisferi, la banda ecuatoriana. Saludos ahí a Robert, el tiburón. ¿Por qué le dicen el tiburón, vea? Le dicen el tiburón porque... porque está en el mar ahí. Está en el mar ahí, con su aleta ahí. Claro, come todo lo que se mueve. Como dicen acá en la voz off. Saludos para el Dani, también guitarrista de Mashmax. Y también estamos acá con invitados especiales esta noche. Tenemos a Dani Calderón, que, bueno, o sea, fue Mashmax hasta ahora. Oye, escuchemos mejor Hemisferi, ¿qué te parece? Vamos con Hemisferi. Dale. We'll be right back. Ya, pues entonces seguimos al aire. Esto es Aleación Maestra, jueves, no te agüeves, a escuchar rock y metal aquí en 940 AM o si no www.casadelacultura.gob.es. Oye, le repetimos siempre a las bandas que nos pueden traer su material, por Dios. Están todas las bandas invitadas. Discúlpeme, Daniel, ahí que le interrumpí. Dele. Pero están todas las bandas invitadas aquí, bandas locales, nacionales, extranjeras, llámese de Río Bamba o de Cuenca, de donde sea. Están todas las bandas invitadas. Y entonces envíenos su propuesta, envíenos a nosotros, nos encuentran en el Facebook. Nos pueden enviar su material electrónicamente, comunicándose al fanpage de Aleación Maestra. Ahí nos mandan un inbox y pues agendamos una entrevista aquí para poder difundir y apoyar su material. De eso es lo que se trata, mi brother. Oye, y mandemos saludos a la gente, bro. Oye, me dicen que saluda a la Cachita, que era una colaboradora aquí de la radio. Chévere, gracias por tu trabajo y todo chévere, bacán. ¡Vaya ahí! Saludos para David Alejandro Celi, que es vocalista de Disfexia, creo que es. No me acuerdo el nombre, pero está ya. Estamos coordinando ya la entrevista con el panita. Y chévere, ¿no? Eso es grind metal, boludo. Bacán. Aquí están abiertos todos para todos los géneros. Ustedes saben, apoyando siempre a las bandas nacionales, locales y extranjeras. De extranjeras me refiero a Riobamba. Me refiero a La Trascunga. Vaya. Oye, vamos a dar una pausa ya. Vamos. Hacemos una pausa. Ya volvemos con más Aleación Maestra. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. De la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición pictórica Miradas Profundas que Viajan en la Mente, de la artista Genis Moreno. 23 obras abstractas de mediano formato, trabajadas en acrílico sobre lienzo y papel, que plasman lo que nosotros vemos y sentimos a través del lápiz y el pincel. La muestra se inaugura el miércoles 21 de mayo, 19 horas. Área de la Mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura. Permanecerá abierta hasta el 13 de junio. Visítela de 9 a 17 horas. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9:00 p.m. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Carchi invita a la exposición de Máscaras Artísticas. Imagen de barro hecha conciencia. De Diego Sierra. Jueves 22 de mayo, 18 horas. Sala Diógenes Paredes. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Regresamos con más Aleación Maestra. Quédate ahí, no te muevas. Así es, no te muevas, quédate ahí. Seguimos en Aleación Maestra por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos puedes digitar a nivel mundial digitando el www.casadelacultura.gob.es. Yeah. Oye, terminemos con esto de aquí de las fechas inmortales. ¿Qué te parece, loco? Bueno, entonces les cuento que en 1952, el 5 de junio de 1952, nace Nico McBrain, que es el baterista británico de la banda Iron Maiden. Clásico baterista de Iron Maiden. En 1973 nace Danny Gildenlow, músico sueco de la banda Pain of Salvation. Mientras que el 5 de junio del 2002 muere Dee Raymond, que es el bajista gringo, era el bajista gringo de Ramones. Dee Ramón. Corrección. Dee Ramón. Sí. Y ahorita escuchamos algo de Pain of Salvation, festejándole el cumpleaños a su, déjenme ver por aquí, a su músico, Danny Gildenlow. Es que no dice qué instrumento toca. Es un músico sueco llamado Danny Gildenlow. Gildenlow. Ya, pues que lo en 1973 nació. Entonces, Simón. Ahorita. Y hoy cumple 41 años. ¿Ya? Nada más. Entonces, festejándole el cumpleaños, escuchemos el tema de Pain of Observation. We'll be right back. Esto es La Lesión Maestra. Volvemos entonces, muchachos. Este es el aniversario 0.5 de La Lesión Maestra. Gracias a todos ustedes por escucharnos. A todas las chicas en especial, gracias por escucharnos. Sí, a todas las chicas sobre todo. Bueno, entonces vamos con un micro especial. Les cuento que recién Nirvana entró al Hall of Fame de Rock and Roll en ya cumplir 25 años, en realidad cumplió 25 años, entonces ese fue el requisito, el último requisito que necesitaba la banda Nirvana para incluirse en el Hall of Fame Rock and Roll 2014. ¿25 años de qué? Disculpa la pregunta. En la ceremonia de inducción del Rock and Roll Hall of Fame, en su 29ª edición celebrada en Barclays Center de Nueva York, los miembros sobrevivientes de Nirvana, Dave Grohl y Chris Novoselic, contando además con el apoyo de Pat Smear, cerraron la noche interpretando el breve set en directo con la participación de 4 vocalistas invitadas. Imagínate lo que es tocar Nirvana en el 2014. Sí, justamente hace exactamente 2 meses, el 5 de abril, le hicimos un especial al grunge en general aquí en la Lesión Maestra, ya que se cumplían 20 años de la muerte, del suicidio o muerte de Kurt Cobain, lo que sea. Se cumplían 20 años y con ocasión de eso, pues le hicimos un especial, un mega especial en la Lesión Maestra. Y Nirvana cerró la noche interpretando un breve set en directo con la participación de 4 vocalistas invitadas, como John Jett, la gran Kim Gordon de Sonic Youth, y Saint Vincent, la jovencísima cantante de Lord. Ahora yo te pregunto una cosa, tenemos 2 temitas de Nirvana, ¿con cuál vamos? ¿Con la de...? Vamos con la que empezó el festival. Dime en realidad, el nombre, con John Jett, por favor. Ok, entonces anúncialo tú, por favor. Entonces vamos ahí, Nirvana 2014, esto es algo 2014 en realidad de Nirvana, con John Jett. Y aquí está la voz de Chris Novoselic. Esto es La Lesión Maestra. escuchábamos ahí a, ¿cómo se llama? John Jett, como vocalista invitada para este especial ingreso de Nirvana al Hall of Fame del Rock and Roll. Increíble, increíble realmente que se lo merecía Nirvana, porque, como le decíamos... Imagínate a los años que toca Nirvana en vivo para un público en el 2014. O sea, eso es algo que en realidad no se ha dado. Simón, así mismo es. Bien, saludos, Alex, ¿tú tienes un saludo por si acaso, Brian? Sí, recordando aquí a una persona importante, digamos, Camila Tirado, que estaba en Estados Unidos, pero recién llegó, porque extrañaba el país, ¿qué tal? Y usted ahora sigue estudiando aquí, un saludo para ti, que te vaya muy bien en el estudio y muchos éxitos. Chévere. Vaya, el cumpleañero, mi primo Alex Godoy. Yo también tengo un par de saludos aquí para... Déjenme ver aquí un chance. Para Diego Salazar, que es el compañero de la radio aquí que nos está escuchando también a través de la www.casalacultura.gov.es, y también para la Ciudad de la Música, que es un almacén que distribuye música en esta ciudad. Déjeme mandar un saludo, señor Daniel Castellanos. Mándele. Si es que no es mucha molestia. Ninguna otra molestia. Vez. Mande usted. Y repetir el saludo para Cali Sinoco. Ay, no. Véanlo. ¿Sabes qué? Tú tienes algo mejor que decir, pan. Entonces, les cuento, entonces, ya que el 4 de junio de 1953... Ya habíamos pasado ese cemento. Ibas a anunciar algo de Nirvana. Ah, entonces vamos con el micro especial, entonces, de Nirvana. Les cuento que Nirvana, en el mes anterior, entró al Hall de la Fama en el rock. Esto es 2014. A la gente le decimos que ustedes pusieron retro en su cinta y reproducieron otra vez esta grabación. Disculpen, claro, la molestia. Entonces, vamos con el especial de Nirvana. En la ceremonia de introducción también estuvo la gran Kim Gordon de Sonic Youth. Y vamos con este tema que tocaron en vivo. Simón. ¿Cómo se llama el tema? Aneurisma. Entonces, vamos con Aneurisma. Kind of a new way of listening to music. There's a lot of ways to approach and listen. So we have somebody from Sonic Youth here. Kim Gordon. Ya pues de ese personal, entonces seguimos en Aleación Maestra. Esto es 940 AM, o si no, escúchanos online a través de www.casadelacultura.gov.es. ¿Algo tienes que acotar tú acerca de esta última canción? Claro, entonces les tenía que acotar que simplemente Nirvana, Dave Grohl, al final de todo esto, esta presentación que ustedes la pueden ver a través de los canales de internet, estuvo también Courtney Love. Entonces, imagínate la rivalidad que había con Dave Grohl y Courtney Love, que después de todo este tiempo, recién en esta presentación, subió Courtney Love al escenario y le dio un abrazo a Dave Grohl. Imagínate cómo es este momento. Claro, es que realmente es una cosa súper foca, porque se supone que a Courtney Love se le acusa de haber sido la causante de la muerte y la depresión post, la depresión antes de la muerte de Kurt Cobain. Claro. Es un asunto realmente entonces, polémico. Entonces, o sea, es así como Yoko Ono, ¿no? La calificaban como Yoko Ono en los Beatles. Imagínate, o sea, es la esposa de John Lennon y todo el mundo, todos los fans le tienen celos. Imagínate cómo es todo este aspecto. Así es. Grandes bandas, grandes grupos, grandes músicos que suenan aquí en Aleación Maestra. Grandes músicos y grandes bandas como las ecuatorianas, que están cordialmente invitadas a dejarnos su material, tanto físicamente como electrónicamente. Denle like al fanpage y comuníquese con nosotros, porque acá difundimos su música. Claro que sí, Daniel, estamos con todas las bandas ecuatorianas, quiteñas, locales y provinciales, que se den aquí cita en Casa de la Cultura y nos envíen a nosotros, a Aleación Maestra, en el Facebook. Nos encuentran como Aleación Maestra. Envíenos sus proyectos y estarán aquí en la radio hablando con nosotros, conversando y echando para adelante, ¿no? Uh-huh. Oye, tengo una pregunta. ¿Sabes lo que escuchas de fondo tú? No, cuénteme, ¿qué estamos escuchando de fondo? Se llama Murder, de aquí de Quito, señores. Escuchemos el tema Sout of Misery. Entonces, vamos. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Suena de fondo el tema Born to Die de Priorato. Es parte de su último trabajo, su más reciente trabajo, Born to Die. Un saludo para Don Caluco y su estudio El Sonido Externo allá en Carcelén. Espero que nos estén escuchando y pues gracias por la colita, la entrevista, como vinieron acá, y pues seguimos en contacto. Vamos con la última parte del programa, señores. Entonces vamos ya con lo que es el cierre del programa. La despedida, el agradecimiento a todos ustedes, gracias por escucharnos, a ustedes y ustedes, y es el aniversario número 05 de Aleación Maestra. 0.5 cumplimos apenas medio añito. Imagínate, ya 6 meses de aquí, ya todos los jueves, y creo que nos vamos de largo, profesor. Porque... entonces, chévere, es un trabajo que nosotros realizamos toda la semana para que salga ahora, jueves, a ustedes. Ajá, aquí apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Lo repito, no me voy a cansar de decirlo, siempre lo digo y siempre lo diré, que aquí todas las bandas ecuatorianas de rock y metal están cordialmente invitadas a cruzarnos su material para acá difundirlas y a agendarles una entrevista, porque esa es la idea. Tanto medios como músicos, productores del sector privado y del sector público, debemos estar unidos para que este movimiento rockero ecuatoriano nacional salga adelante. La fuerza de la música es Aleación Maestra. Simón, ¿algo más que decir, José? Agradecerles a todos por habernos escuchado este otro jueves, no te agüeves a nada, a escucharnos, y el próximo jueves igual escúchanos, y vamos a estar aquí siempre, todos los jueves. El programa número 27 se viene la otra semana. Sí, y vamos a prepararlo toda la semana para ustedes, para que salga súper bien como este de aquí. Ajá. Y pues de mi parte, solo recomendarles que sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Nos pueden escuchar digitando el www.casadelacultura.gov.es. Es el link en donde ustedes nos pueden localizar online. Y estamos listos entonces. vamos con algo para despedirnos. ¿Qué nos ofreces tú, Daniel? Sí, pues ahí, como le decíamos, siguen en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Y pues esto ha sido todo en Aleación Maestra. Hasta el próximo jueves. Les dejamos con más bandas nacionales de las que han sonado en este programa. Sonarán Colapso, por ejemplo. Tempestad sonará por ahí también. Y algo más que se me pasa por el momento de la mente, pero... 20 horas con 33 minutos es todo en Aleación Maestra. Nos vemos el próximo jueves. ¡Chao! Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la otra semana. ¡Chao! La maestría en aleación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.